nacemos en este mundo, nacemos con una tendencia a pecar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Si Dios había creado todo allá en Génesis 1, lo creó todo perfecto, lo creó todo muy bien. ¿Cómo fue que todos tendemos a pecar desde nuestro nacimiento? Quiero recordarle brevemente que en Génesis 3 dice que Satanás se acercó a Eva y empezó justamente a hablar con ella con mentiras. Ahí está, Satanás es mentiroso, y no solamente es mentiroso, sino que es padre de mentira. Satanás, cuando miente, habla de lo que le sale naturalmente de él, de suyo habla, dijo Jesucristo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Así se acercó a Adán y Eva en el huerto del Edén y empezó con una pregunta. Una pregunta. Vea, no empezó diciendo mentiras, una pregunta disfrazada. Una pregunta, al parecer, inocente. Yo quiero saber, decía, bueno, yo quiero saber, nada más, dime, ¿a poco es cierto que el Señor dijo, no comerán de todo árbol en el huerto? No sé, a ver, dime, tengo una pregunta. Una pregunta disfrazada. Obviamente, Satanás tenía un plan de acción. Y de eso que habló Satanás, con un corazón perverso, provino todo el engaño. Eva le contesta, no, bueno, podemos comer de todo árbol, pero del árbol que está en el centro, no, dijo el Señor, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces ahí viene la mentira directa. Ya no es una pregunta, sino ahora es una mentira directa. Dice, no moriréis. Contradice al Señor, está hablando ya mentiras. Lo que parecía una pregunta inocente se convierte en una contradicción plena a la palabra de Dios. No moriréis, sino que el Señor sabe que el día que comiereis de él, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, de allí engaña a la mujer, el hombre también peca, y a partir de allí todos los seres humanos nacemos con una tendencia al pecado, a saber, o una de las evidencias es la mentira. Usted no le enseña a sus hijos todas las mentiras, ellos aprenden a mentir solitos porque lo traen en el corazón. Es engañoso su corazón y por lo tanto de allí hablan puras mentiras. El salmista en el Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz se apartaron los impíos. Dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es claro. Eso es claro. Salmo 58 habla que todos nacemos desde la matriz, desde que nacemos, con una tendencia natural a decir mentiras. Salmo 62:3, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, dice el salmista, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Ahí está, dicen cosas bonitas con la lengua empieza a decir cosas agradables, pero adentro, en el corazón, lo que hay es maldad. A partir de ahí, hermanos, podemos ver que todo el mundo en el que vivimos está permeado con mentiras. Todo el mundo en el que vivimos está permeado con mentiras. Por eso nos volvemos desconfiados. El lunes, me parece, salió el secretario de Gobernación a dar una conferencia de prensa acerca de explicaciones por qué había explotado aquella torre, aquel edificio en Pemex. Pero debido a que sabemos, conocemos la naturaleza humana, hay sospechas. Bueno, eso es lo que dice. ¿Quién sabe ahora la verdad? Sospechamos de los demás porque sabemos que el corazón humano le gusta decir mentiras. Todo está permeado con mentiras. La política estaba pensando en esto y me acordé de una, hay un chascarrillo que mi papá el otro día, no sé dónde lo habrá leído, decía de que Satanás llevó a hacer un tour, ¿no?, a un señor por el infierno para que se quedara ahí. Ándale, quédate, mira, está bonito, y lo pasa y estaba ahí un gran reventón, ¿no? Y aquel señor dice, bueno, me quedo, aquí me quedo en el infierno. Y al otro día es puro tormento. Dice, pero esto me está atormentando. ¿Dónde está el reventón que ayer me presentaste? Ah, es que ayer estaba en campaña, ¿verdad? Y así a veces nos pasa en la política. La política presenta cosas bonitas, ¿no? Ay, más luz y más agua y más. Y ya, luego vienen los 6 años. ¿Y qué pasó? Es que estaba en campaña. Así, la política en la que vivimos, no en México nada más, en todos lados, es mentira. La sociedad, ¿se acuerda del pasaje que leía el pastor de Romanos 2? En lo que juzgamos a otros, nosotros mismos nos condenamos, porque nosotros mismos en nuestro ambiente laboral también somos mentirosos. En la economía personal escondemos ciertas cosas, en la integridad familiar. Todo en este mundo está permeado con mentiras. Solamente decimos la verdad cuando nos conviene, cuando la verdad puede servir a nuestros intereses. Si no nos conviene, mejor la dejamos de lado. Pero el Señor Jesucristo habla en este pasaje, vea lo que dice versículo 33 al 37 de Mateo 5, acerca de cómo debe hablar la gente que vive en su reino, en el reino de Jesucristo, el reino de Dios. Mateo 5, 33 al 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos a Dios. Señor, quiero pedirte que nos des un entendimiento apropiado de tu palabra para poder obedecer. Queremos, Señor, ser cristianos que se conducen en todo como tú quieres que nos conduzcamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, el Señor nos muestra tres aspectos del mandamiento no jurarás en falso. Nos muestra tres aspectos de ese mandamiento que nos van a motivar a hablar con la verdad. Hay tres aspectos del mandamiento no jurarás en falso que deben conducir al cristiano a hablar con la verdad, porque esto agrada al Señor. El primer aspecto, el Señor nos habla del mandamiento original dado a Moisés. Número dos, nos habla del mandamiento torcido por la tradición. Y número tres, nos habla del mandamiento enderezado por Jesucristo. El mandamiento original, el mandamiento torcido y el mandamiento enderezado. Dice el 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hasta ahí póngale pausa, solamente para que usted note que dice, además, el Señor está hablando acerca de mandamientos en el Antiguo Testamento. Usted lo recuerda, hemos estado hablando de esto, mandamientos en el Antiguo Testamento que Dios había dado para que su pueblo se condujera rectamente, pero que debido a la maldad de la religiosidad judía, de los religiosos, los líderes que controlaban todo, debido a eso, ellos habían torcido los mandamientos para que dijeran otra cosa que no había querido decir el Señor en el inicio. Significaban otra cosa. No matarás. Ah, bueno, si lo golpeo, lo dejo moribundo, pero no se muere, quiere decir que no viole el mandamiento. Y el Señor dice, no, solamente con aborrecerlo en tu corazón, ya eres culpable de juicio. No cometerás adulterio. Ah, bueno, yo no me metí con la señora, nada más salí con ella. O nada más tuve malos pensamientos con ella. El Señor dice, no, nada más por tener malos pensamientos, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y si andas divorciándote sin fundamento y casándote aquí y allá, estás cometiendo adulterio igualmente. Y ahora, por eso dice, además, agrega otro mandamiento a este sermón. Oísteis que fue dicho, o habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El mandamiento al que el Señor se refiere aquí es uno dado en Levítico 19:12. A ver, si alguien lo puede buscar y leérmelo en voz alta, por favor. Levítico 19:12. Fíjese, allí habla claramente de jurar falsamente por mi nombre, dice el Señor. El claro mandamiento aquí, en este pasaje que está citando el Señor, es a jurar en falso, jurar falsamente. ¿Qué es eso de jurar? ¿Qué significa jurar? Se ocupa para varias cosas, por ejemplo, cuando el borrachito ya no quiere tomar, dice que va a hacer un juramento y échate una, dice, no, porque estoy jurado, ¿no? Bueno, es una manera de hablar, quién sabe qué significa eso. Particularmente nunca he sido borrachito y no espero serlo, pero es la manera en que hablan, ¿no? Ahora, ¿qué significa juramento? Hebreos 6, busque ahí Hebreos 6. Si alguien quiere leerme en voz alta el versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Ok, entonces fíjese, el juramento, dice, es por uno mayor que ellos mismos, por alguien mayor que ellos mismos. Si usted ha pedido alguna vez crédito en el banco o en alguna institución y no tiene usted manera de certificar que puede usted pagar, ¿qué le piden? Un aval, alguien que pueda responder por el crédito que a uno le van a dar. Eso es más o menos lo que significa un juramento. Cuando tu palabra puede quedar en entredicho, nombras a un aval, ¿cómo se le llama eso? Invocas a alguien mayor que ti, que tú mismo, y dices, él es testigo de lo que estoy diciendo, es verdad. Eso es un juramento. Por cuando cuando el Señor lo había dicho que se hiciera en el Antiguo Testamento, era por el nombre del Señor como testigo de lo que alguien está diciendo es verdadero, es real. Ahora, en el Antiguo Testamento, y hablando del mandamiento que el Señor está nombrando, en el Antiguo Testamento no estaba prohibido jurar por el nombre del Señor. Usted lo sabía. Entre los cristianos evangélicos no acostumbramos jurar, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha jurado? Y eso, bueno, no lo acostumbramos. Es algo que lo hemos echado a un lado y ahorita vamos a ver por qué. Pero en el Antiguo Testamento, cuando había una discusión, por eso el pasaje que leyó el hermano Omar, había una discusión, oye, ¿quién de, y esto? Y no, y cuando alguien decía, en el nombre del Señor, o el Señor es testigo, entonces, de alguna manera, quedaba la discusión cerrada. Si está invocando al Señor, quiere decir que eso es verdad. Fíjese, por ejemplo, allí en el libro de Deuteronomio, habla acerca de jurar en el nombre del Señor. Ahorita, Deuteronomio 6:13. A ver si alguien lo quiere leer, por favor. Deuteronomio 6:13. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Y jurarás por su nombre. Entonces, quería decir que era el juez máximo, el testigo máximo al que se podía convocar. Entonces, en el Antiguo Testamento, jurar no estaba prohibido, pero había una manera apropiada de hacerlo. Por ejemplo, Abraham juró en dos ocasiones a reyes con los que estaba haciendo pacto, en el nombre del Señor. David y Jonatán, es una historia más o menos conocida, cuando estaban prometiéndose amistad y prométeme que si tú llegas al reino no me vas a aniquilar y viceversa, dice que juraron en el nombre del Señor, lo prometieron, invocaron a Dios como testigo. Josué, cuando llegan un grupo que eran sus vecinos, pero llegan a engañarlo y le dicen, nosotros somos de un pueblo lejano, te pedimos por favor que no nos aniquiles, dice que juró en el nombre del Señor que no los iba a aniquilar. Eso está en Josué 9. Y así mismo varios otros también juraron. El mismo Señor Dios juró. ¿Qué es el juramento? Invocar a alguien superior a uno mismo como testigo. ¿Por quién puede jurar el Señor Dios? Juró por sí mismo. Dice, no habiendo alguien mayor que él, juró por sí mismo. Entonces, otra vez, el punto aquí es el siguiente. Debido a la pecaminosidad del hombre, que tiende a decir mentiras, que tiende a decir cosas para engañar a los demás, el Señor proveyó una manera correcta de asegurarle a los demás que lo que uno decía era verdad, cuando estaba en entredicho. Y esa manera era haciendo juramento en el nombre del Señor. Por eso cuando llevan al Señor Jesucristo al Sanedrín, es la última noche que Él pasó en esta tierra, y lo están interrogando y le dicen, dinos si tú eres el Cristo, de una vez dínolos. Dice que él callaba, y entonces el sumo sacerdote le dijo lo siguiente: te conjuro por el Dios Altísimo, o júranos delante de Dios si tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor, bajo ese juramento, dijo la verdad, dijo: tú lo has dicho. Es decir, el Señor Jesucristo también hizo un juramento de que lo que estaba diciendo, eso está en Mateo 26:63, de que lo que estaba diciendo también era verdad. Así que, en resumen, hermanos, el mandamiento que Dios había dado prohibía dos cosas. Prohibía usar el nombre del Señor para jurar falsamente. No prohibía jurar, sino usar el nombre del Señor para jurar falsamente. Y número dos, prohibía prometerle algo al Señor y no cumplirlo. Ese mandamiento en el Antiguo Testamento se había torcido. Ese es el segundo punto, el mandamiento del Señor torcido por la tradición. Vea lo que sigue diciendo Mateo 5:33-34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. El mandamiento torcido era el siguiente: habían cambiado dos cosas. Número uno, el énfasis, y habían cambiado la situación. Déjeme decirlo de otra manera: juraban por cualquier cosa, pero no juraban en el nombre del Señor. Juraban por cualquier cosa, pero no en el nombre del Señor. Porque el mandamiento decía, no jurarás en el nombre del Señor. Entonces, habían cambiado el énfasis. Si no mencionas el nombre del Señor, puedes jurar en falso. Entonces juraban, te juro por mi cabeza, decían, que vivo en Jacarandas. te juro por la ciudad de Dios que trabajo en tal empresa, pero te juro, y por todo juraban y juraban y juraban. Habían cambiado la situación original que Dios tenía en mente, que era simplemente poner fin a una controversia de palabras invocando a Dios como testigo. Juraban por cualquier cosa, habían cambiado la situación. Hoy nosotros, hermanos, aunque otra vez les digo, no juramos los cristianos, no hacemos esas expresiones de te lo juro por Dios o por alguna otra cosa, sí hay eventos en los que juramos delante de Dios algo. Se me vinieron a la mente por lo menos tres cuando estaba pensando en esto. Hay dos, tres eventos en los cuales juramos delante del Señor algo, lo invocamos como testigo de lo que de que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Cuál? Sí, pero que estamos jurando delante de Dios cuando uno se casa. El matrimonio, esta ceremonia, uno puede casarse legítimamente y es agradable al Señor simplemente ir a hacer la firma en la presidencia municipal o hacer ahí el acta y casarse ante la gente, está bien, pero cuando uno hace esta ceremonia de matrimonio, está uno invocando a Dios como juez y como testigo de que lo que voy a decir es verdad. Prometo, ¿qué se dice? Los juramentos matrimoniales. Unos hermanos ya ni se quieren acordar lo que juraron, ¿no, hermanos? Acuérdense, serte fiel en la escasez y en la abundancia, enfermedad, salud. Eso es un juramento delante del Señor. Está uno invocando a Dios como testigo. Otro puede ser el bautismo, el mismo bautismo. Está uno diciéndole, Señor, como tú eres el testigo, tú sabes de que yo te amo de veras, y aquí estoy obedeciéndote, tú eres el testigo de que mi entrega a ti es real, y entonces uno se bautiza, por eso se invoca, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otras cosas, la misma mesa del Señor es esta rededicación al Señor, siendo el Señor testigo. Entonces, no es que no se jure, que no, sí hay ocasiones especiales, pero estos habían cambiado y juraban por todo. Y más que ser una garantía de que lo que estaban diciendo era verdad, más bien se convertía en fuente de sospecha. Te juro por mi cabeza que nada más gano tanto. La gente decía, eso de que ya, si ya juró, quiere decir que anda escondiendo algo. Se había convertido en un motivo de desconfiar. Y otra vez, y número dos, eso es el evento, habían carecido del evento, pero también tenía carencia del énfasis apropiado, porque no usaban el nombre del Señor, pero usaban otras fuentes. Hay un hermano que escribió un libro más o menos voluminoso, de un estudio a profundidad del Sermón del Monte, se llama Charles Quarles, en buen español sería Charles Quarles, ¿verdad? Este hombre hace una referencia a documentos antiguos de los judíos en donde hacían una serie de reglas de cómo se tenía que jurar. Decían, si juras por la ciudad de Dios, por Jerusalén, pero la tienes a tus espaldas, no estás obligado a cumplir. Oye, pero hiciste juramento, sí, pero la tenías a tus espaldas. O si la tienes a tu mano izquierda, no, pues no estás obligado a cumplir. O si haces tal seña cuando estás jurando, no estás obligado. Es decir, habían hecho una serie de triquiñuelas para jurar en falso. Ese es el punto. Es como cuando los niños, bueno, yo lo he visto en películas de Estados Unidos, ¿no? Los niños están prometiéndole o jurándole a fulano, mengano, que están diciendo la verdad, pero cruzan los dedos a sus espaldas, ¿no? Dice, no, bueno, estoy jurando, pero crucé los dedos, quiere decir que no era verdad. Una cosa sí habían inventado los fariseos para jurar en falso. Se habían equivocado de situación, juraban por cualquier cosa, y se habían equivocado del énfasis. No era para ver cómo transabas a los demás, era para asegurarse de que estabas diciendo la verdad. Pero el Señor enderezó el mandamiento. Número uno, el mandamiento de Moisés, o dado a Moisés. Número dos, el mandamiento torcido por estos señores en sus tradiciones, pero el Señor lo endereza. Vea lo que dice, versículo 37. Bueno, desde el 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí está esta parte que dice, no juréis en ninguna manera. Sin embargo, hay otros pasajes, por ejemplo, de Pablo, en donde hace juramentos, donde conjura a otros. Por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Ese es una especie de conjuración. Te pongo bajo juramento, Timoteo, de que prediques la palabra. Entonces, esto pudiera prestarse a una confusión. Ok, o si juras, porque Pablo lo hizo y algunos otros santos en el Nuevo Testamento lo hicieron, o como dice el versículo 34, no juréis en ninguna manera. ¿Cuál es la verdadera? No hay contradicción aquí. Nuestro Señor no está prohibiendo jurar del todo, sino dejar de hacer juramentos a la ligera, dejar de invocar el nombre del Señor por cualquier cosa. Estaba examinando este pasaje y me acordé de mi niñez cuando jugábamos, tristemente a veces a la hora de la predicación, salíamos y jugábamos con nuestros amiguitos ahí en el patio de la iglesia, qué sé yo, y cuando alguien no nos creía lo que decíamos delante de Dios, delante de Dios, invocar el nombre de Dios por cualquier tontería. Eso ya viola un mandamiento que es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, por cualquier cosa. Lo que el Señor está aquí prohibiendo de forma tajante es esos juramentos triviales, esos juramentos superficiales, estar nombrando a Dios para afirmar cualquier cosa. Es como si estuviera diciendo, deja por completo de hacer ese tipo de juramentos falsos, tontos, tratando de engañar a tu prójimo. Le estás tratando, estás jurando por Dios nada más para que te crea una mentira. Deja de hacer ese tipo de tonterías, le dice el Señor a aquellos religiosos. Dice, estaba leyendo ahí a un hermano, un comentarista del siglo pasado, se llamaba William Hendrickson, y él dice, lo que tenemos en este pasaje es la condenación del juramento impertinente, el juramento profano, el juramento innecesario y con frecuencia hipócrita, usado para impresionar y para sazonar la conversación ordinaria. Contra ese mal, Jesús recomienda la sencilla veracidad del pensamiento. Sí, sí, no, no. Punto. Y hasta ahí. Y creo que los mexicanos, sin conocer yo otras culturas así a profundidad, tendemos más a tratar de enmascarar nuestras palabras. Y me di cuenta el otro día que estaba desayunando ahí en una conferencia junto al hermano Jim Dowdy, ustedes lo conocen, es hermano gringuito, y estábamos desayunando y llegan los hermanos que nos estaban atendiendo. ¿Quieren más? Y yo, en mi buena cultura mexicana, hermano, yo creo que sí, a lo mejor, pero fíjese, tal vez, sí quisiera, pero como que no quiere ser uno grosero para decir no. Sí, hermano, sí quisiera, a lo mejor, no sé si se pudiera. Hermano Daudi, no. Punto. ¿A quién le sirvieron? A mí, porque dije, a lo mejor, y sí me sirvieron más, y ya estaba yo medio lleno. A Daudi no, porque dijo no. Y el Señor está diciendo eso, mira, no uses palabras ahí para tratar de impresionar de que, sí, a lo mejor, tal vez, mira, no, pero, bueno, no. Si vas a decir sí, que sea sí. Si vas a decir no, que sea no y punto. No enmascares tus palabras. No intentes que los demás crean algo que realmente no está sucediendo en tu corazón. La aplicación a esto, hermanos, hay muchas. Pudiéramos tal vez hablar en el ámbito, ¿qué tal con Hacienda? ¿Qué tal con Hacienda? Cuando se trata de enmascarar ahí las nóminas. No, dice el Señor, no, ¿para qué estás? Y te hacen firmar de que estás diciendo la verdad y todo, y firmas y toda la cosa. El Señor es testigo, lo invoques o no lo invoques. Digas, delante de Dios, el Señor sabe. Aunque no digas eso, el Señor sabe. Aunque no digas eso, el Señor sabe, y el Señor está allí. Si es sí, si es no, punto. Eso es ¿cómo se llama? El trabajo, puede ser en la familia. Ahí, a tu esposa no le dices todo lo que ganas para que tener ahí para otra cosita, para el iPod nuevo, para el iPhone nuevo, y no, quién sabe por qué, pero nada más me llegó esto, mira, o hay un bono y ni lo reportas, ¿no? Y zapatos para los niños, no hay, mira, te di todo, ¿no? Sí, no, hablar con la verdad. Pero ¿qué les parece en el ámbito de la iglesia? El ámbito de la iglesia, cuando uno es miembro de una iglesia, uno se compromete a varias cosas, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Se compromete uno al buen testimonio. Es un compromiso, es algo que uno prometió delante del Señor cuando uno se hizo miembro de la iglesia, al buen testimonio, a cuidarnos unos a otros, la comunidad de la iglesia, obviamente a mantener la santidad con el Señor, a apoyar en los asuntos económicos en la congregación. Pero lo prometemos tal vez ahí a la hora de bautizarnos y después se nos olvidan nuestros compromisos. Hay varias maneras en que uno puede y debe estar al tanto, consciente de que hay promesas delante del Señor, aunque uno no lo invoque. El Señor conoce la verdad y uno necesita ser veraz en nuestros actos y palabras. Concluyo, Dios es un Dios santo. Su reino es un reino santo. Su dominio es un dominio santo. Él es justo, Él es veraz, Él es santo. Y cualquier cosa que no se apegue a esa norma de santidad no merece ser llamada su pueblo, no merece ser llamada algo que le pertenece a Él. Por eso, hermanos, nuestro hablar debe ser en santidad y en justicia, porque si no es en verdad y en justicia, entonces, como dijo el Señor, de mal procede, del mal procede, proviene de maldad, y eso no es del Señor. Oremos al Señor.